Estos son los tambores que aquí en mi tierra se quedaron. Entre trópico, manigua y un cununo. Un canto como pidiendo al cielo, y el cielo mi tristeza se llevó. En este sincero homenaje, mi vida yo doy. En esta danza de chancaca que es folclor. Es dulce lluvia, es sol, que en una tarde mi cuero tembló. Y por suerte, también me la enseñó carajo. Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. El grupo Niche disculpas pide pues, no es nuestra culpa. Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. Y en el alma se nos pegaron, y con otro nos comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande. Negritos como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. Si voy del firme a la calle. Pensando, pero...